perdona si te lo digo. Con Verde Aroma. Como les dije al inicio, hoy estaremos conversando sobre la mejorana, planta medicinal muy popular en Cuba, usada en cocimiento como carminativa. Su nombre científico es Origanum majorana. Es una planta aromática nativa de Europa y cultivada en patios y jardines como planta medicinal. También se puede encontrar al norte de África y al suroeste de Asia. Es una hierba perenne con ramas tomentosas, hojas de color verde-gris, ovales, obtusas, flores opuestas, pequeñas rosadas o blancas. De esta planta se emplean las hojas y las flores. Tiene muchas aplicaciones por sus propiedades curativas. Tiene un aroma fuerte y agradable, además de una durabilidad y bella apariencia en sus flores. La mejorana figura como droga oficial en la farmacia de España y es uno de los componentes del bálsamo tranquilo. Es tónica y estimulante, aromática, estomacal y antiespasmódica. En nuestro país se emplea en cocimientos que se hacen con las hojas y los tallos contra las afecciones del pecho. La mejorana también se emplea para el catarro en cocimiento, unido a cáscaras de naranja y un poco de anís. Se aplica en los dolores de parto, lo mismo que el toronjil, y para los dolores de estómago. Más música en nuestra sección. Es Michael Blanco, como Candela. Caballero, vengo retro. Ay, ay, ay. Estudiando. De Michael Blanco.

Al cierre del 3 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.433 pacientes, sospechosos 659, en vigilancia 1.036 y confirmados 1.738. Se estudiaron 10.024 muestras, resultando 316 positivas. El país acumula 1.523.288 muestras realizadas y 12.740 positivas. La vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 ya ha sido administrada a más de 1 millón de ciudadanos rusos, entre los cuales no se han detectado reacciones indeseables, más allá de los casos de fiebre en los primeros días tras la inoculación, declaró este martes el creador del fármaco y director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexander Winsburg. El microbiólogo señaló que el Ministerio de Salud y el Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria están monitoreando el estado de los pacientes vacunados y han constatado que entre ellos no se han registrado reacciones adversas más allá de las identificadas en la etapa de prueba. La vacunación masiva comenzó en Rusia a primeros de diciembre. En un primer momento, el antídoto estaba disponible solo para los trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios sociales de entre 18 y 60 años y sin enfermedades crónicas. El pasado lunes arrancó la vacunación para mayores de 60 años. El gobernador de la capital del país comparecerá este martes en la mesa redonda para informar sobre la marcha de la implantación de la tarea ordenamiento en este territorio. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Yambí. En la asistencia técnica, Denis Rodríguez Valdés. Voz informativa, Aurora González. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Tus artistas favoritos. Los éxitos que son novedad. Esto es el estreno de esta semana. Dinámica. 99.5 y 100.1 FM. Y el estreno de esta semana, bien nuevecito, Cándido Fabré. Vamos, que de esta salimos. Luchar es nuestra fortuna, no vamos a claudicar. se me cayó la magalla, que me prenda una sombuco. Vamos, cubano, vamos. Oye, vamos, que de San salimos. Yo soy de este pueblo soy. Vete tú si quieres, que yo no me voy. Y aquí estoy. Vamos, cubano, vamos. Vamos, que de San salimos. Suena, Carlito, suena. No fue en vano, ni los aplausos que damos a los médicos cubanos. Nos acostumbramos a saludar con los codos. De que ganamos, ganamos. Esta batalla es de todos. Dinámica. 99.5 y 100.1 FM. Como hicimos en el Congo. No te pongo la vacuna. Déjate de cuento y deja de darle soberana a la cubana. No te pongo la vacuna. Vamos, cubano, vamos. Vamos, que de San salimos. Hemos presentado el estreno de esta semana, una radio con estilo. Dinámica Mundial. Tiene gripe mi gente. Hey, hey, hey. Tiene gripe mi gente. Hey, hey, hey. Tiene gripe. Su voz, mi gente. Puro sonido. Abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Momento ya para el 2x1 en nuestra revista de variedades. Dos temas, un mismo intérprete. Hoy vamos a complacer a nuestro fiel amigo Crispín. Él desea que todos disfrutemos de Diván, los temas, tutorial y tu perfume en el aire. Te confieso que me confunden tus besos. Un día tengo pocos y otros tengo en exceso. Te confieso que no comprendo tu cuerpo. A veces no me dejas y otras me dejas suelto. Y es que para amarte necesito un tutorial. Cuando pienso que voy bien, me dice que voy mal. Y es que para amarte necesito un tutorial. Que venga con instrucciones, poderte enamorar. Está bien chula, la mirada no se disimula. No existe medicina, los frutos no tienen cura, caldura. La noche salgo por tu cantura, aférrame a tu cintura. Es que contigo me dejo llevar.